En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Los 500 aficionados del Elche que votan en el Estadio Rico Pérez se adelanta en la Copa el Elche. Marca Gonzalo Verdú, Hércules 0, Elche 1. Golpea José Juan, balón arriba, el árbitro mira el crono, buscando a Nino, toca a Nino de cabeza, buscando a Sori, ojo a Sori que puede plantarse dentro del área, vamos a ver Sori, Nino contra uno, a punto de caer al suelo, Sori se lleva la pelota, escóndela, busca el córner, ahí está Sori, viene Chechu, el árbitro mira el crono, se va a acabar, final. El Elche clasificado para 16avos de final, el Hércules eliminado en su casa. Los cerca de 800 aficionados del Elche disfrutan y celebran la victoria de su equipo que sigue imparable. Quinta victoria consecutiva entre Copa y Liga. El Elche está en 16avos, venció 0-1 en casa del eterno rival gracias al gol de Gonzalo Verdú. Yo creo que hemos hecho una primera parte donde ha estado controlada, es decir, no hemos sido mejores, pero tampoco creo que el Hércules en la primera parte nos haya creado muchos problemas. Y bueno, hemos ido al descanso con un 0-0, yo creo que en un partido de Copa y fuera de casa, creo que con un buen resultado. Luego la segunda parte creo que hemos tenido los primeros 15 o 20 minutos, creo que es cuando mejor hemos estado y hemos conseguido el gol. Dejando de lado el resultado, muy positiva. Yo creo que el equipo, bueno, lo habéis visto, rayó a un gran nivel, estuvo a la altura de la eliminatoria, estuvo a la altura de lo que se jugaba y bueno, de manera cruel quedamos fuera, habiendo hecho muchas cosas bien, habiendo tenido o habiendo hecho merecimiento como mínimo para alargar esto, no sé, a la prórroga, a los penales, no lo sé, pero... Yo creo que ha sido un partido muy sufrido, sabíamos que todos los derbis son complicados de jugar, resultados muy, muy justos. Y bueno, se ha visto una versión del equipo que a lo mejor no ha sido la mejor, pero ha sido la mejor en sufrir, en equipo, en estar juntos y en buscar lo que quería. Un 0-1, un córner y que se termina el partido, y así ha sido. Era un partido complicado, sabíamos que ellos querían apretar y aunque sabíamos que en Liga quizás no han arrancado bien, sabemos que este iba a ser un partido diferente y bueno, la primera parte sí que es verdad que quizás ellos han apretado más, nosotros nos hemos encontrado con el gol y a partir de ahí yo creo que hemos sido un equipo compacto y al final hemos jugado un poco, sí es verdad, el último tramo un poco más a la defensiva, pero bueno, hemos hecho buenos resultados. Sí, sabíamos que íbamos a sufrir porque al final jugadores de mucha calidad que en uno contra uno pueden irse, que también bueno, el equipo viene de jugar domingo, de viaje. Y bueno, hay gente lesionada hoy también por circunstancias se cae Adri y bueno, al final estamos también con gente lesionada y no está pudiendo hacer a lo mejor las rotaciones que le gustaría, pero bueno, no hay excusa. El equipo está entrenando bien, está trabajando bien y bueno, está claro que aquí vamos a sufrir. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos al tiempo del 101.4, al tiempo de Teleelche en Radio Marca. El Elche Club de Fútbol sigue imparable y vence 0-1 al Hércules en la tercera eliminatoria de la Copa del Rey. El gol de Gonzalo Verdú, de certero testarazo, supone la quinta victoria consecutiva entre Liga y Copa. 7 victorias consecutivas si contamos las 2 clasificaciones de la Copa, en los penaltis contra el Badalona y en la prórroga contra el Durango. La mala noticia fue la lesión de clavícula del portero Guille Vallejo, que se tuvo que retirar en el descanso. Estará un par de semanas de baja. Vicente Mir se mostró muy preocupado por el desgaste físico de cara al partido contra el Atlético Baleares. El entrenador del Elche prefiere al Madrid o al Barcelona, o en su defecto al Atlético de Madrid, para los 16avos de final de la Copa del Rey. El sorteo será el jueves de la semana que viene, jueves 28 de septiembre a la 1 del mediodía, en la Federación Española de Fútbol. Sobresaliente de nuevo para los 800 aficionados que se dieron cita en las gradas del Estadio Rico Pérez. Disfrutaron durante todo el partido, corearon a los jugadores a su salida del Martínez Valero y han pasado sin duda una velada, una noche fantástica. Y es que este Elche lo ha ganado todo excepto el primer partido de Liga contra el Sabadell. Hacía 26 años que el Elche no superaba 3 eliminatorias de la Copa del Rey. Corría la temporada 90-91, estaba en segunda división. Aquella campaña acabó descendiendo a segunda B por primera vez en su historia. Y aquella temporada el Elche superó 3 eliminatorias. Eliminó al Carballiño gallego, al Sporting Maonés balear y al Palamós catalán. La anterior vez que superó 3 eliminatorias fue casi hace 50 años, cuando llegó la finalísima del Bernabéu contra el Athletic Bilbao, la temporada 68-69. Es decir, que en los últimos 50 años solo en 2 ocasiones había superado 3 eliminatorias, en la 90-91 y en la 68-69, lo que refleja la magnitud de lo que está haciendo el equipo ilicitano, que ha empezado como un trueno en la Liga y en la Copa del Rey. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca a través del 101.4, también para todos los que nos veis en la gran pantalla en Teleelche y desde cualquier parte del planeta Tierra, si nos ves o escuchas en nuestro portal multimedia teleelche.es, también en la app en tu dispositivo móvil en Teleelche y también en la app TuneIn Radio, para que no pierdas la sintonía. Buenas tardes. Vale, el coche está muy chulo, pero me niego a llamarte el Rey León. Presume de Seat León. Ahora puedes llevártelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo por solo 190 euros al mes. Y con una financiación... Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Torrevieja y Santa Pola. Juan, te veo preocupado. Pues sí, quiero vender mi casa y no encuentro comprador. ¿Vender? Ahora no es el momento de vender. ¿Por qué no la alquilas y le ganas un dinero? ¿Alquilar? ¿Qué va? Yo no tengo tiempo de nada. Llama a Inmopolt. Son especialistas en gestión de alquiler y se encargan de todo. El contrato, los cobros, las incidencias y además sin comisiones. Inmopolt. Especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopolt.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Quieres un golf? ¿Deseas un golf? ahora tienes todo un Volkswagen Golf por solo 16.350 euros. Nuevo Golf Ready to Go TSI 110 caballos con climatizador, park pilot, regulador de velocidad, radio con pantalla táctil de 8 pulgadas, app Connect con conexión USB para iPhone y Android. Y todo por solo 16.350 euros con entrega inmediata. Ven a por el tuyo a Serra Móvil. Tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Yo empujé a Benja para rematar el córner contra el Compostela. Yo enseñé el hueco a Generelo para marcarle al Villarreal. Yo construí un muro en nuestra portería para frenar al Barça. La magia, el encantamiento, la mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento, por nuestros colores. Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate! Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Pues este Elche Club de Fútbol gana cuando juega mal y golea cuando lo hace bien. Y eso es síntoma de equipo grande. Tanto ayer como en Santa Eulalia del Río, tres días antes, el Elche no jugó bien. Si a no jugar bien, pues le llamamos tener poco el balón, defender demasiado, sufrir, pero ganar. Y cuando un equipo que no hace buenos partidos, si definimos buenos partidos, por todo lo que he dicho, gana, cuando juega bien, golea. Y eso es lo que está haciendo exactamente el Elche. Golear cuando juega bien, tres goleadas consecutivas, el 5-1 al Badalona, el 0-4 en Zaragoza o el 4-1 al Peralada, y sufriendo, ha sacado los últimos dos partidos. ¿Eso es una flor? Pues no. Eso es saber competir en todos los escenarios. ¿Que llegará la época de vacas flacas? Sí, tranquilo, ya llegará, pero no corramos porque llegue. Cuando llegue, lo mejor es tener la despensa llena y hay que alargar esta racha lo máximo posible. Y hay que disfrutar porque el Elche está haciendo algo que no hacía hace muchos años. Es cierto que esto es segunda B, que ni es primera ni es segunda, pero ya no tiene sentido seguir haciéndonos el harakiri con el pasado. Vamos a disfrutar del presente porque pocas veces, muy pocas, por no decir ninguna, ha empezado así. No hay precedente en que el Elche haya empezado una temporada de líder. Incluso yo diría que arrasando. Y en la Copa del Rey habiendo pasado tres eliminatorias. La última ni siquiera necesitó de penaltis ni de prórroga. Ayer el Elche pasó frente al Hércules. Dicho esto, es evidente que los estadios de ánimo y la clasificación no juegan. Pues yo creo que sí. Yo creo que si ayer el Elche pasó es precisamente por eso. Porque ese viento favorable que le acompaña, porque está haciendo las cosas fenomenal, le ayuda en estos momentos. Estoy seguro que si ayer el Elche se pone el traje del Hércules y hubiera empezado mal la liga, ayer no pasa la eliminatoria. Esto le pasa a los equipos campeones, que no necesitan jugar bien para ganar. Ayer el Elche no jugó bien por dos motivos. Uno, porque el rival salió con una intensidad tremenda, jugaba en casa, estaba hipermotivado para intentar disipar su crisis de resultados en la liga y además estuvo arropado por sus aficionados que presionaron y mucho al Elche, al árbitro y a sus propios futbolistas y eso influye mucho. Y otra porque el Elche no tuvo el balón. No tuvo el balón posiblemente por los dos motivos. Porque el Hércules se lo quitó, porque balón dividido era para el Hércules y porque en el equipo titular pues no se dieron las condiciones para que el equipo tuviera la pelota. Lo cierto es que la primera parte del Hércules fue superior, creó dos o tres ocasiones más o menos peligrosas. El Elche prácticamente en la primera parte no apareció en ataque. Y no fue porque Mir pusiera un equipo defensivo, en absoluto. 4-4-2 con dos delanteros, equipo prácticamente de gala, aunque el equipo de gala, un 11 titular de memoria, nadie se lo sabe, pero sí hay 7-8 jugadores que te sabes. Y sabes que Gonzalo Verdú, que Manuel Sánchez, que Javi Flores, que Benja, que Nino no van a faltar a la cita. La concesión estuvo en la portería y esa fue la mala noticia, ¿no? La lesión ahora es la otra clavícula de Guille Vallejo, que está teniendo muy mala fortuna. Es cierto que en el descanso el equipo cambia, mete otra marcha y el Elche al final saca 10 o 12 corners. Eso no se traduce en ocasiones de gol. Pero claro, 10 o 12 corners sacados por un tal Edu Albacar, que tiene un guante en el pie, pues es mucho peligro. Y ya había avisado en el arranque del segundo tiempo con uno de esos corners, precisamente Gonzalo Verdú, y en el minuto 13 del segundo tiempo, 58 de partido, magistral el lanzamiento una vez más de Edu y el cabezazo fenomenal, el testarazo al primer palo, cómo busca el desmarque al primer palo Gonzalo Verdú haciendo el 0-1. Por cierto, que luego se disculpó en la zona mixta por el gesto que había hecho. Hombre, la verdad es que no es un gesto despectivo. Yo es que en el campo, claro, ni me di cuenta. Hoy viendo las imágenes, me doy cuenta que lo que hace es como marca el gol y le dice a la grada del Rico Pérez, a la grada del fondo sur, tranquilos, tranquilos, con las manos, ¿no? Como bajándolas. Calma. Luego se disculpó y eso le honra. Insisto, no fue un gesto despectivo, pero pues sí, le sobró. No había por qué. Tampoco se puso el dedo en la boca pidiendo silencio, pero en fin. Le honra el que se disculpa si pidiese disculpas por ese gesto porque estaba en caliente y lo ideal es celebrarlo con los tuyos y punto. Yo creo que chapó para todos, para el Hércules, para el Elche y para las dos aficiones. Hubo de todo. Intensidad, hubo bronca en el terreno de juego, hubo cánticos, en definitiva todo lo que tiene que tener, toda la sal y pimienta que tiene que tener un derbi y un Elche que se está acostumbrando a ganar. En el Rico Pérez. Ayer ganó, eliminó al Hércules. La anterior vez fue en la Liga hace 5 años, ganó 1-2. Fue el año del ascenso, buen presagio. Hacía 19 años el Elche había eliminado también en el Rico Pérez al Hércules. Es decir, que no hay, en este caso, mejor triunfo para la afición del Elche que ganarle al eterno rival y hacerlo en su casa. Y encima eliminarlo. Y ese es el premio gordo. Bueno, otros considerarán que el premio gordo es lo que viene ahora. El sorteo de los 16avos de final, que será no mañana, sino el jueves de la semana que viene, jueves 28, a la 1 del mediodía, en la Federación Española de Fútbol. Sabes que te va a tocar uno de estos 7 rivales, o el Real Madrid, o el Barça, o el Atlético de Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Villarreal o Atleti de Bilbao. Ida y vuelta, la ida en el Martínez Valero el miércoles 25 de octubre. La vuelta, si no recuerdo mal, miércoles 29 de noviembre en el estadio rival, la ida en siempre en casa del rival de inferior categoría, que en este caso será el Elche. Y el Elche ya ha cumplido, ya se puede tomar la próxima eliminatoria con tranquilidad. Un Elche que, como hemos comentado, no pasaba 3 eliminatorias de Copa, 3 rondas desde hace 27 años, concretamente desde la temporada 90-91, cuando eliminó al Club Deportivo Carballiño, al Sporting Maonés y al Palamós. En la cuarta eliminatoria lo eliminó el Mallorca en octavos de final. Me acuerdo perfectamente de aquel partido. Claudio Barragán era jugador del Mallorca. Lo habíamos traspasado al Mallorca. Y el árbitro lió una monumental. Fue muy, muy, muy casero contra el Elche. Y la anterior a esa habría que irse a la temporada 68-69. Entonces, Copa del Generalísimo. El Elche llegó a la finalísima. Su mayor logro en el fútbol profesional. En aquella ocasión también pasó las eliminatorias contra el Pontevedra en octavos de final, cuartos contra el Valencia, superó la semifinal contra la Real Sociedad y cayó en la final contra el Athletic Bilbao. Es decir que, fijaros qué difícil es lo que acaba de hacer el equipo, pasar 3 eliminatorias, solo lo ha hecho en los últimos 50 años en 2 ocasiones. Hace 27, en la 90-91, estaba entonces en segunda y aquel año descendió a segunda B, y hace 49, en la 68-69, cuando pasó 3 eliminatorias y llegó a la gran final que perdió frente al Athletic de Bilbao. Espectacular también el apoyo de los aficionados. Una lástima lo de la polémica con los precios, si no en vez de 800, pues estaríamos hablando de 1.500 perfectamente. Pero bueno, fenomenal para todos los que estuvieron y para los que no estuvieron y lo escucharon por la radio y para los que lo disfrutaron como el que más, porque hay que disfrutar de estas pequeñas o grandes alegrías que no sabemos cuándo se van a volver a producir. No hay mayor placer para un ilicitano que ganarle al Hércules y en su casa, como no hay mayor placer para un herculano ganarle al Elche y de hacerlo en el Martínez Valero. Bueno, pues ahora toca en este caso disfrutar de esta pequeña victoria o gran victoria, como la queréis llamar, y pensar ya en el Atlético Baleares. Vamos a recoger documentos sonoros de las ruedas de prensa de la zona mixta, por si ayer os lo perdisteis cuando finalizó el partido. Nino hablaba de la importancia de ganarle al eterno rival. Yo creo que ha sido un partido muy sufrido. Sabíamos que todos los derbis son complicados de jugar, resultados muy, muy justos. Y bueno, se ha visto una versión del equipo que a lo mejor no ha sido la mejor, pero ha sido la mejor en sufrir, en equipo, en estar juntos y en buscar lo que quería. Un 0-1, un córner y que se termina el partido. Y así ha sido. Creo que ha estado para mí muy bien el equipo. Hemos dado una alegría a la afición, que era lo importante, y nada, a seguir sumando y poco más. Demostrado en dos partidos que también el Elche sabe ganar sufriendo. Muy importante, porque es una categoría muy complicada. Sabemos que en nuestro estadio somos fuertes, pero que nos vamos a encontrar estadios o campos muy complicados. Y bueno, como bien has dicho, la semana pasada en Liga fue muy complicado, un campo muy difícil, y hoy ha sido otro campo muy complicado, ante un rival, pues bueno, directo, ante un derbi como es contra el Hércules. Y bueno, creo que se ha visto un buen partido y que nos vamos para casa muy contentos. ¿Qué rival preferís? Ahora mismo ninguno. Nosotros teníamos que hacer la tarea que va a pasar hoy. A partir de ahí, que el toque que sea, que la afición disfrute. Ojalá que nos toque uno grande ya que hemos llegado hasta aquí. Y que la afición disfrute y poco más, a pensar en el partido del domingo. ¿Crees que puede pasarle factura física de cara al domingo? Pienso que no. Pienso que hay jugadores que no han jugado hoy que están disponibles para el domingo, jugadores que han jugado hoy que tienen que estar para el domingo. Y bueno, estamos a miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Tenemos casi 4 días para recuperar y nada, a pensar el partido del domingo no queda otra. Pero bueno, creo que se descansa mejor ganando y creo que bueno, nos vamos muy contentos hoy. Sí, era un partido muy especial. Prácticamente desde la semana anterior se veía que estaba el partido del Hércules aquí ya al caer y del partido de Ibiza tampoco se hablaba de este miércoles y bueno, creo que hemos sacado dos adelante. Pone además ganarle al Hércules, no es un partido cualquiera. No, en ningún momento, creo que tiene una valoración muy importante porque sabemos lo que son los derbis, lo que son a favor y lo que son en contra. Creo que de perder hoy hubiera habido dudas, en nuestro entorno seguro que dentro de nosotros no. Pero bueno, a entorno hubiera sido un palo que, bueno, desgraciadamente hubiera sido fuerte. Hemos sabido jugar, saber llevar el partido, sufrir y llevar una alegría a todos y, bueno, todos los licitanos también que se lo merecen también. ¿Cómo lo ha vivido Nino el derbi? Muy contento. La verdad que hacía mucho tiempo no jugaba un derbi. Los derbis son bonitos de jugar, con este sentimiento y la verdad que muy bonito en todos los sentidos. Y bueno, son partidos muy bonitos para jugar a un jugador, defender tus colores y sigue ganando mucho mejor. Pues Nino, que vuelva a jugar un derbi tropecientos años después, verdaderamente con la alegría de esa victoria. Edu Albacar, otro hombre importante, ayer titular. Lógicamente al final ya tenía calambres, es normal, llevaba 5 meses sin ser titular. Era un partido complicado, sabíamos que ellos querían apretar y aunque sabíamos que en Liga quizás no han arrancado bien, sabemos que este iba a ser un partido diferente. Y bueno, la primera parte sí que es verdad que quizás ellos han apretado más. Nosotros nos hemos encontrado con el gol y a partir de ahí yo creo que hemos sido un equipo compacto y al final hemos jugado un poco, sí es verdad, el último tramo un poco más a la defensiva, pero bueno, hemos hecho buenos resultados. ¿Por qué ha costado hoy tanto, a diferencia de otros partidos? Bueno, quizás no hemos tenido tanto el control del juego. Ellos sí que es verdad que han apretado más en la zona de medio y no hemos tenido tanta pelota. Y bueno, es verdad que al apretarnos, pues a veces nos quitábamos el balón de encima y pocas ocasiones hemos tenido para poder tocar como lo solemos hacer. A nivel personal, ¿cómo se ha encontrado? ¿Ha vuelto por fin a la titularidad después de tantos meses? Bueno, a nivel personal, ya te digo que después de jugar media horita entre el otro día y ahora 90 minutos... La verdad que en la segunda parte me he notado cansado, se me ha subido el gemelo una vez, pero bueno, a nivel personal yo creo que ha estado bien. Un derbi que ha tenido de todo, ¿no? Al final, bronca, la gente apretando, había que parar el partido como fuese. Bueno, lo que tienen estos derbis, pasión. Sí, yo creo que al final cuando ganas, se puede decir que este derbi ha tenido todo lo que la gente esperaba, ¿no? Fútbol, tensión, un poquito de bronca, que al final el fútbol sabes que los derbis siempre suele haber. Pero bueno, al final cuando te vas con la victoria y con el pase, pues todo es más bonito. La afición franjiverde de nuevo ha dado el do de pecho, animando desde el primer minuto. Sí, para nosotros siempre es importante que vengan. Y el tenerlos aquí cerca, en un desplazamiento cerca, lástima el tema de las entradas, porque seguramente hubieran llenado más el campo. Hemos visto el campo del Hércules, yo creo que medio vacío. Se hubiera visto otro ambiente más de fútbol, pero bueno, al final agradecer a los que han venido y dedicarles el pase. ¿Qué rival os gustaría ahora en 16avos de final? Yo creo que al final es un premio, ¿no? Sabemos que no vamos a ganar la Copa del Rey, todo el mundo lo sabe. Pero bueno, el que la gente pueda jugar en un campo como el Bernabéu o el Camp Nou, pues siempre es bonito y bueno, hay gente aquí que no juega ahí y yo creo que es un buen premio para ellos. Ah, bueno, sí, por ese sí, porque no lo hemos pisado. Pero bueno, la verdad que toque el que nos toque va a ser seguramente un grande y estaremos contentos. Edu, los guarismos del equipo impresionantes. Estáis líderes en Liga, habéis pasado tres eliminatorias. La verdad es que 5 victorias seguidas, tremendo, ¿no? Sí, yo creo que además hemos tenido diferentes partidos. No han sido todos fáciles como alguno que hemos tenido en casa, donde el equipo ha goleado y la gente se ha divertido. Hemos tenido otros de sufrir, como el otro día en Ibiza, hoy. Hoy también hemos sufrido bastante. Pero bueno, eso significa que el equipo está preparado para todo. Decía Vicente Mir en sala de prensa que le preocupaba el estado físico para el domingo contra el Baleares. Está claro que vamos a jugar, como el que dice, 3 partidos en una semana, pero bueno, tenemos una plantilla amplia y el que no esté disponible, pues hay un compañero que estará a tope para jugar. Edu Albacar, sin duda, hombre que empieza a tener protagonismo y creo que eso es buenísimo porque el Elche sube un peldaño en su calidad con los lanzamientos a balón parado, y perdónenme la expresión, perra, que es la segunda división B, y más en ciertos campos, la estrategia va a ser fundamental. Y tener un guante en la izquierda con este hombre va a ser clave. Ayer el Elche gana por eso, exclusivamente por eso, porque por juego evidentemente estuvo, no voy a decir lejos de ganar, pero quizás el Hércules estuvo más cerca. El autor del gol, Gonzalo Verdú, reconocía la alegría que había en el vestuario por esta clasificación. Sí, sabíamos que íbamos a sufrir porque al final jugadores de mucha calidad que en uno contra uno pueden irse, que también bueno, el equipo viene de jugar domingo, de viaje, y bueno, hay gente lesionada, hoy también por circunstancias se cae Adri, y bueno, al final estamos también con gente lesionada y no está pudiendo hacer a lo mejor las rotaciones que le gustaría, pero bueno, no hay excusa, el equipo está entrenando bien, está trabajando bien y bueno, está claro que aquí íbamos a sufrir. ¿Físicamente puede llegar el equipo tocado el domingo? Bueno, lo veremos durante todo el día. Es verdad que tenemos ahora un día más para recuperar respecto a estos días atrás. Tenemos un día más y bueno, ya desde mañana trabajaremos en recuperar bien al equipo, pero bueno, también en casa se tiene que ver la soltura del equipo también. Y bueno, yo creo que también hay gente fuera que está esperando que puede entrar perfectamente el domingo. ¿Qué tiene este equipo que lleva 5 victorias seguidas entre Liga y Copa, lidera en Liga, estáis en 16avos, ganáis goleando, ganáis sufriendo, pero ganáis siempre? Bueno, lo que tiene al final son jugadores de calidad que la sacan y sobre todo el equipo tiene hambre. Aún sabiendo que estábamos sufriendo la primera parte, hemos entrado al descanso y sabíamos que la íbamos a tener. Yo creo que hemos salido muy bien en la segunda parte teniendo un poco más el balón. Y al final así era, lo hemos tenido, lo hemos metido y bueno, al final pues nos vamos contentos con ese trabajo. Si tuviera que elegir un rival para 16avos, ¿cuál querías? Cualquiera te hace ilusión jugar, cualquier equipo que está jugando en Europa. Va a ser un equipazo, pero bueno, pues siempre está los favoritos, por así decirlo, como son Madrid y Barça, incluso Atlético, por el edificio también ahora de estadio nuevo, pero bueno, nosotros ahora toca disfrutar, ya veremos el sorteo cuando venga, pero ya te digo que esto ahora mismo lo apartamos, lo dejamos a un lado y ya nos centramos en el Baleares. ¿Vosotros ya habéis? Sí. El derbi, ¿qué le ha parecido? La verdad que son sensaciones buenísimas, yo creo que al final estos partidos son los bonitos de jugar, ante una afición, la verdad que muy, muy buena. Yo creo que también desde aquí me gustaría pedir disculpas si alguno se sintió ofendido por el, por el gesto después del gol, pero bueno, yo creo que son momentos del partido que lo sientes, que lo disfrutas, y bueno, pasan estas cosas, no es mi estilo, pero bueno, aquí me gustaría pedir perdón a la afición de Hércules si se han sentido ofendidos. Y nada, ya te digo que estos partidos son los que se quedan en el recuerdo y los que luchas y te hace ilusión jugar este tipo de partidos. Un gesto que le honra pedir disculpas, insisto, pues igual no tenía por qué, porque el gesto, viéndolo por la televisión, no es despectivo, simplemente hace con las manos como diciendo calma, calma, ¿no? Que hemos metido nosotros. Pero bueno, queda simplemente en anécdota. Óscar Díaz, exjugador del Elche Club de Fútbol, hablaba de que las dinámicas sí cuentan. Sí, sí. Lo que tú has dicho, podía pasar cualquier cosa y yo creo que en la primera parte hemos sido muy superiores, pero al final hay que meterla y eso es lo que hemos fallado. Estamos en esa dinámica de que nos cuesta meter mucho gol, en el momento que llegue yo creo que ganaremos más partidos. ¿Tú crees en las dinámicas? Porque a veces eso pesa, ¿eh? Bueno, al final yo creo que el Elche está en una buena dinámica, en la que hoy se ha visto al final el resultado, que han llegado una ocasión a balón parado y nosotros hemos dominado todo el partido. Y nosotros estamos en la otra dinámica opuesta que esperemos cambiarla lo antes posible. Fue jugador del Elche durante dos temporadas, hace ya una década. Está además casado con una ilicitana y luego pues ha tenido un peregrinaje desde que fichó por el Mallorca, Celta de Vigo, en fin. Ha estado en muchos equipos. En el Lugo, su mejor temporada, marcó 17 o 18 goles y ahora está en el eterno rival. Vicente Mir, una vez finalizado el partido. Yo creo que hemos hecho una primera parte donde ha estado controlada, es decir, no hemos sido mejores, pero tampoco creo que el Hércules en la primera parte nos haya creado muchos problemas. Y bueno, hemos ido al descanso con un 0-0. Yo creo que en un partido de Copa y fuera de casa, creo que con un buen resultado. Luego, la segunda parte, creo que hemos tenido los primeros 15 o 20 minutos, creo que es cuando mejor hemos estado y hemos conseguido el gol. Y bueno, y luego, pues a partir del minuto 75, ellos han volcado arriba, han empezado a acumular mucha gente arriba, a crearnos problemas con muchos centros y balones al área y bueno, hemos tenido que sufrir, pero creo que nos hemos defendido fenomenal. Al final es cierto que ha habido mucho balón bombeado, pero lo que son ocasiones claras, pues claras de gol, creo que no las han habido. Tengo que felicitar a mis jugadores porque creo que han hecho un esfuerzo grande. Han sabido sufrir en el último momento, donde el Hércules, pues bueno, yo tengo que felicitar al Hércules, creo que no han tirado el partido en ningún momento, han ido a por todas, han sido valientes y creo que bueno, que lo justo hubiese sido que nos hubiesen empatado por el esfuerzo que han hecho, esa es la realidad. Pero el fútbol tiene estas cosas, nosotros hemos sabido aprovechar nuestros minutos buenos y al final pues en un partido de Copa pues suelen pasar estas cosas. También es cierto que con el 0-1 y ellos volcados, nosotros hemos tenido algunas opciones de poder haber matado el partido. Ellos han volcado y hemos tenido también nuestras opciones de poder matar el partido. Hay que tener en cuenta, creo que Edu ha hecho 70 minutos excelentes, muy buenos. Y bueno, al final, pues bueno, es el primer partido que juega. Es normal que con un jugador como Nieto, que ha salido de refuerzo, y un lateral derecho que ha estado prácticamente todo el partido, pero los últimos 15 minutos prácticamente como extremo junto con el que he dicho. Pues bueno, al final, pues es normal que te creen problemas, pero hay que felicitar a Edu, creo que ha aguantado hasta el final y enhorabuena para Edu y para todos mis jugadores, porque creo que han demostrado que cuando hay que sufrir, se sufre y al final pues se consiguen las cosas, claro. Bueno, si te digo la verdad, ahora mismo estoy contento por haber pasado la Copa, pero estoy muy preocupado por cómo va a llegar el equipo a Baleares. Creo que la verdad que ahora mismo me preocupa bastante, porque creo que hemos hecho un esfuerzo, tanto un equipo como otro. Creo que hoy ha sido un partido muy intenso, de mucha pelea, de mucha fuerza, de mucho trabajo, y va a costar recuperarse. Pero bueno, contento porque vamos arriba, vamos a intentar recuperar a la gente de aquí al domingo para intentar ganar al Baleares y luego pues la siguiente semana a ver si cogemos un poquito de fuerzas y empezamos a recuperar a la gente, porque creo que llevamos un mes o llevamos tres semanas bastante, bastante, bastante fuertes, la verdad. Que cambiar, prácticamente pues ha tenido lo mismo pero en el otro brazo, que la misma lesión que tenía. Es una pena porque Guille Vallejo es un chaval que tiene muchísimas ganas, estaba haciendo un buen partido, estaba saliendo bien, tenía controlada la portería y es una pena que no haya podido jugar hasta el final, porque le hubiese venido muy bien este tipo de partido. Pero bueno, lo recuperaremos, supongo yo que serán 2 semanas que habrá que recuperarlo, pero bueno, a esperar. Bueno, preferencia, ya que hemos pasado y ya a partir de ya, yo lo he dicho siempre, a mí lo que me importa es la Liga. Ahora, pues bueno, intentaremos disfrutar del rival que tengamos y bueno, pues todos queremos lo grande, es decir, pues el Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, pues son los tres equipos que pues yo creo que más nos gustaría tener. Pues me ha parecido, bueno, al final ha venido más gente de la que esperábamos todos y ha estado constantemente con el equipo, al igual que la afición del Hércules ha estado con su equipo y yo creo que les ha ayudado muchísimo a volcarse ahí arriba. Yo creo que las dos aficiones han estado fenomenal y bueno, y les hemos dado una alegría a nuestra afición, que era lo que nosotros pretendíamos. Y para rematar, se podría entender que al Hércules, vamos a escuchar a Siviero. Gustavo Siviero, el técnico del Hércules, que a pesar del resultado estaba contento con la imagen ofrecida por su equipo. Bueno, dejando de lado el resultado, muy positiva. Yo creo que el equipo, bueno, lo habéis visto, rayó a un gran nivel, estuvo a la altura de la eliminatoria, estuvo a la altura de lo que se jugaba y bueno, de manera cruel quedamos fuera, habiendo hecho muchas cosas bien, habiendo hecho merecimiento como mínimo para alargar esto, no sé, a la prórroga, a los penales, no lo sé, pero para haber tenido más opciones y no haber acabado como acabamos. No tenía duda de que íbamos a dar, no sé si este nivel, pero que íbamos a estar a la altura. Y yo creo que el equipo incluso superó las expectativas. Hemos visto quizás el mejor Hércules de lo que va de competición. Nos hubiese gustado tener el premio de algo más, para incluso rentabilizar esta buena performance y un buen resultado para que nos sirva de cara al futuro, pero bueno, hemos de pelear contra eso, hemos de rebelarnos y tratar de ya el próximo domingo mostrar una cara similar a esta para tener opciones de ganar. Con alguna de sus virtudes, tienen un ejecutante de categoría superior y sabíamos que íbamos a tener que tener mucho cuidado en esto. Concedimos al algunos corners de más y bueno, es cierto que tuvo menos aproximaciones a nuestra área y se lleva el partido. Pero bueno, nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos, tratar de corregir nuestros errores, mejorar o solapar nuestras deficiencias para tratar de ser el equipo que hoy mostramos en el campo. Lo único, el resultado negativo. Yo creo que lo demás son todas son todas cosas positivas. El equipo se esforzó, el equipo peleó, el equipo estuvo en cada palmo del terreno como tenía que estar. Cuando pudo jugar, jugó. Cuando se tenía que pelear, peleó. Defendió bien, atacó con criterio. Y yo creo que la lectura es más que positiva. Obviamente, en esto del fútbol y en muchos deportes solamente se valora el resultado, pero nosotros tenemos que hacer un análisis más profundo y dentro de ese análisis nosotros estamos más que conformes. Pues están conformes con la derrota. Bueno, no voy a decir yo ni una palabra más. Lo importante para el Elche Club de Fútbol es que están conformes con la victoria y la eliminación del eterno rival. El Elche Club de Fútbol está ya en 16avos de final. El sorteo la próxima semana, el jueves, día 28. Gracias, mil gracias por estar ahí. Felicidades, enhorabuena por la clasificación y por el arranque del equipo. Hay que pensar ya en el Atlético Baleares el domingo a las 12 del mediodía. Mañana más, aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.